Pues porque están escuchando, claro, están claro, escuchando a Rendel, claro, que es lo que realmente quiere decir, porque sabemos que esto terminará en salsa rosa. Regresé de mi partida, descendí de mi jumento. La raíz de mi virtud es un pensamiento enfermo. La morada que compete se sitúa en desconcierto, allí donde todo es confuso y por eso. Volví. No importa. Espera, que no me acuerdo dónde volví. Volví presto a tu encuentro, con mesura más ahínco, y cerré mis labios bien por no rimarlo igual que el 5. Crudo y cruel camino del futuro y su retoño, que me empuja hacia la empresa de adentrarme así en tu otoño sombrío, de penumbra y árboles desnudos, miedo perdido en gestas frías del antiguo mundo, fomento de ilusiones que disfruto con disimulo, pero nunca reprimirán las ganas de poder tocarte el rulo. Forma tu cabello en la mañana, maraña de hilos de oro, caos de paz, diosa pagana, trisquel dorado, charco de las ninfas más coquetas, que se vuelan en tu cuarto, caprichosas, a tocar tus maleta Samsonite y tu cassette Sony. Deja que te invite a ver mi granja de pony. Eso conseguí. Déjate llevar a son de bombo y caja, que no quiero volverme solo a casa y hacerme una zanja en el jardín de la esperanza. Formar mil oraciones por pensar en las palabras que sugieren tu figura. Cada curva una tortura, y no quieras saber lo que mi cuerpo en fin supura. Formas que corriges con soltura, puedo imaginarnos en más de 20 posturas. Dialogando en un café, discutiendo en el congreso, todo bien pensado hasta llegar a darte un beso. Beso. Espera, que queda otra, ¿eh? Porque yo tengo una quiniela sin sellar y una brújula sin ruta. Aún me duele el vientre por llamarte. Marabunta de emociones que me hincharon los cojones. Riñones de brebajes. Ofrecidos ad honores, no desprecies mis valores, mis principios o finales. Me alimento de ambiciones y fluidos, manantiales de coraje, porque yo puedo fluir entre el flujo y en el aire me elevo. Levo anclas, mi fragata corta el viento, sucumbo a la tormenta, pero vuelvo con el sol. A toda vela huyo esclavo del tormento, pensando mal mayor soy náufrago en un bol de desayuno. A pesar de tradar. A pesar de trazar coordenadas varias, mi destino fue flotar en tostadas con mermelada. Eso no rima. A pesar de estar expuesto para un exigente público, nadé por agarrarme fuerte a tu bello súbdito. No, hombre. Es que lo vamos a echar Tío, tienes una mente perversa. No, a tu bello súbdito, que llamas confesión de madrugada. Sueñale y consúltale mis ojos a tu almohada. A tu almohada. Nunca supe pronunciar esto, realmente. Almohada. Raven se aburre, no, así que vamos a continuar. Al final se muere. Al final Bruce Willis está muerto. ¿Para qué contarte? No. Y la niña se queda paralítica. Ya no me gusta. Qué cruel. Espera, ¿por dónde iba? La niña paralítica. Venga, suéñame y consúltale mis ojos a tu almohada. Me pensan arrogante por pensarte ya mi amada. Por llamarte ya mi amada. Y estarte agradecido por hacerme una mamada. No, porque pone como que mal pensado. Manada de deseos. Un sicario de tu amor, un sultán de la fortuna, un kamikaze por honor. Por dejarme llevar a ese tu lugar privado y estarte agradecido por hacerme. No. Toma falsa. Está. Sí, corten. No. Ya, 230. Ya está, no queda ahí ya. No, ya está. Un aplauso. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!